Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo ya se le da el pulso. Oye, ya me está costando más de lo normal. Todo mi sentido me aprendiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que tú cuelgues si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam. Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, que tú eres malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Llega esa belleza, un rompecabezas. Pero para montarlo aquí tengo la pieza. Playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que me sea yo sé que esté contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, porque le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, hasta provocar tus gritos. Despacito.